Hau da. Nork esaten zuen elkarrekin arrantzekin behar du, behar genuela. Eta denok itsasontzi berean ginduazela. Baina horixek dira, gaurko egunean esan eta pentsioak sistema publikoa desmuntatu nahi dutenak. Gutako bakoitzak pentsio plan partikularra bat egin dezan. Bai, horixek dira, ADEGI eta CONFEBAK enpresari elkarteekin nahi eta onartzen dutenak bankaren erreskatea guk herritarrok ordaintzea eta jubilatuen pentsion bakarrik ordain daitezela aktiboan daude langileen kotizazioa sozialeekin. Eta hori ezek dira errekuperazio iritsi eta garatzeko etorri dela. Saltzen ibiltzen direnak, baina gezurra da. Errekuperazioa hori konfirmatzen bada gutxi batzuek bakarrik nabarrituko dute. Eta gainerakook gero eta okerrako ibiliko gera. Hori ezek dira estatu batueko ereduzuetz bateren txat garamatzenak eta modu horretan populazioaren 120 egoera onbatean egongo da eta gainerakoak izan lehen 180 gero eta okerrago eta prekarazioago biziko gera. Batetik lana edukitzea ere ez duelako ziurtzatzen duintasunez bizitzea eta besterik prestazioak sozialak eta osasun prestazioak desmontatutzen ari direlako. Administrazioek, zentralak eta autonomikoak onartzen dute familia asko ez iritzea hilabete bukaerara. 105 familia beren etxeetatik bota eta kale gorrian ustea. Eta milioiak personak hotza pasatzea ez dutelako dirurik berogailua ordaintzeko. Haiek tirano eta tratu txar emaile utzak besterik ez dira. Eta horregatik itsasontzietan sartu behar ditugu, itsaser dira eraman eta torpedaren bat bota. Eta ea, betiko pikutara joaten dira. Eta honakoa hau kontuan izan, krisian sartu gaituztenek digute ezer konponduko, inondik ere. Herritarrok ez daukagu zertan onartu gaurko agintariek ezarritako murrizketa sozialak eta politika bidegabeak. Gezurretan oinarritzen dira eta privilegiatu gutxi batzuek bakarrik lortzen dute etekina. Nahikoa da, tiranoei ez diogu kasu gehiagorik egingo, herriak etengabe izorratzen dutelako. Tiranoek aurka erreakizunatu behar dugu, beldurrik gabe eta itxaropenez eta gogoak izan beste ark zer esan zuen, beti izan dira tiranoak eta itxaldeak eta denbora batez mendea ez zinak zirela ziruditen, baina beti erori egiten dira, beti. Vamos para adelante. No, listo, gracias por todo. Bueno, ahora voy a leer en castellano para que vosotros entendáis. ¿Os acordáis de aquellos que decían que teníamos que remar juntos? ¿Que íbamos en el mismo barco? Esos mismos son los que hoy en día dicen y quieren desmontar el sistema público de pensiones. Esos mismos que son la Organización de Empresarios, ADEGI y CONFEBAC, son los que quieren y aprueban que el rescate de la banca la pague el conjunto de los ciudadanos y las pensiones de los jubilados se paguen única y exclusivamente con las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo. Esos son los que nos venden que la recuperación ya ha llegado y están para quedarse. Y esa recuperación, si se confirma, la notarán unos pocos y el resto seguiremos de mal en peor. Esos son los que están llevando a un modelo norteamericano, con el 20% de la población en una situación satisfactoria y el resto, el 80% de las personas, a vivir cada día de forma más precaria, donde por un lado ni siquiera tener trabajo asegura una vida digna y por otro un proceso de desmantelamiento de las prestaciones sociales y sanitarias. La administración, bien sea la central o la autonómica, que permite que muchas familias no lleguen a fin de mes, que desahucien a 105 familias de sus casas cada día, ¿qué pasa? Y que millones de personas no puedan pagar el recibo de la luz, esos son unos tiranos y maltratadores y merecen ser metidos en un barco, llevarlos a alta mar y torpedearlos. Si pensamos que los mismos que han provocado la crisis son los que van a solucionarlo, vamos apañados. Los ciudadanos no tenemos por qué aceptar de los actuales dirigentes la imposición de recortes sociales y de políticas injustas basadas en mentiras que solo benefician a las minorías privilegiadas. Ya está bien de obedecer a los tiranos que están fastidiando constantemente al pueblo. Tenemos que reaccionar frente al tirano, sin miedo y con esperanza. Y como dijo el otro, siempre ha habido tiranos y asesinos, y que por un tiempo han parecido invencibles, pero siempre han acabado cayendo, siempre. A ver, sobre el tema de servicios sociales, que estuvimos diciendo que os íbamos a pasar información. El tema es que nos pasaron un tocho diciendo la ley no sé cuántos, la otra ley, la otra ley, la otra ley. Le decimos, oye, a ver, ¿qué pasa con eso? Que nosotros no tenemos aquí medios como para hacer todo esto. Nosotros nos tenéis que decir lo que os habíamos dicho, que nos digáis cómo funcionan los servicios sociales, qué dinero hay para una cosa y para otra, todo eso especificado. Entonces, bueno, hemos conseguido que nos saquen las leyes y nos hagan lo que son todas las leyes, no solamente el artículo primero. Entonces ahora tenemos que desglosar todo eso y mirar a ver lo que es interesante o no para decirlo aquí, porque es que no tenemos otra información de todo eso, ¿eh? O sea, eso está pendiente, pues para la próxima deciros algo más, porque no tenemos información clara de todo eso. El tema del copago, seguimos denunciándolo. Sigue el copago aún, incluso sigue el copago hospitalario, porque a la gente ya las muletas se la tienen que estar cotizando ellos. O sea que el copago lo seguimos denunciando. Y las hojas hay que seguir rellenando, porque tenían 18 millones, me parece, 18 millones, han pagado 3 y pico, 4, o sea, les quedan unos cuantos millones ahí a ver qué van a hacer con estos millones. No sabemos si se lo van a llevar a Madrid o en qué le van a emplear. ¿Eh? A Suiza, sí. Bueno, sobre eso está claro, ¿no? Bueno, luego nosotros tenemos aquí una hoja sobre la RGI. Si alguna gente está inmerso en ese proceso que es la devolución del dinero que les habían dado a través de la Envid y esas cosas, con ayudas sociales, si alguno está inmerso, nosotros tenemos unas hojas que están ya para hacer reclamación, solamente les falta poner el nombre y que lo lleven a la Envid o al gobierno vasco. O sea, que si alguno está interesado, nosotros tenemos aquí las hojas y se las pasaremos, ¿eh? Que se denunció, igual que estas. Ni más, ni menos. Sí, muy bien, pero con eso. Está grave. Sí, sí. Bueno, luego tenemos un escrito hecho aquí para ver si lo aceptáis vosotros y a ver, para meterlo al ayuntamiento. El tema lo vamos a leer ahora. Lo voy a leer en castellano yo, ¿eh? Papitas, venga. Señor alcalde del Ayuntamiento de Loreta, Rentería. La Asamblea de Jubilados y Jubiladas, celebrada el 3 de noviembre del 2014 en Rentería, compuesta por los hogares jubilados y jubiladas de Oarsoaldea, Bidasoa, Plataforma de Untasuna, Amalás, Bigune Feminista, quieren a través de este ayuntamiento hacer llegar a las Juntas Generales de Gipuzkoa y este último a los partidos representados dicho escrito exponiendo lo siguiente. Pedimos a todos los partidos políticos que tengan personas involucradas en caso de corrupción que limpien su imagen, expulsando de ellos a todos y todas las corruptas que puedan tener, que no nos representen más y tampoco se les dé entrada en cargo de confianza o en empresas privadas y que se les obligue a devolver todo lo que han robado, ya que la justicia es incapaz de hacerlo. No queremos que nos representen políticos corruptos, queremos que se marchen. No queremos que nos impongan el copago, queremos que lo eliminen. No queremos que nos suban las pensiones 0,25, queremos que la subida sea sobre el IPC. No queremos que la jubilación sea a los 67 años, que veremos jubilaciones a los 65 años. No queremos que las viudas tengan pensiones de miseria, queremos pensiones dignas. No queremos recortes en educación, sanidad y servicios sociales y en dependencia. Queremos que los políticos cumplan con la población y si no, que se marchen. Muy bien, muy bien. Entonces, si es que lo dais por eso, lo metemos en el ayuntamiento, hacemos el registro de entrada, ¿no? Sí, sí. Vale. A los hogares jubilados ya os pasaremos una copia de todo esto, ¿eh? Por ahí a la casa. Vamos a empezar con la manifestación, o sea, colocaros los de las pancartas delante y vamos a hacer el recorrido. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido habitual.